En contacto con Norma Guerra, que mucho ha trabajado para la organización de los festejos de los 100 años de la Escuela Normal. Qué ruido que están haciendo los presos, ¿eh? Como le decíamos en mi época, Norma, ¿cómo te va? Buen día, Jorge, ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, digo, que cuántas cosas, ¿no? Ha sido una semana, desde el abrazo, digamos, que viene muy movidita, sin duda, ¿no? Sí, yo diría previo al abrazo, porque desde noviembre hicimos la caminata, o sea, fueron una serie de actividades programadas que por suerte fueron saliendo muy bien y con el acompañamiento de la comunidad normalista tal como lo esperábamos, ¿no? Uh-huh. Pero todo muy lindo hasta ahora, por suerte. Bueno, muy lindo lo de anoche también, el reconocimiento a tanta gente con tanta historia dentro de la escuela, y no solamente dentro de la escuela, sino dentro de la comunidad, ¿no? Sí, seguro. No, sí, fue muy lindo. O sea, poder ver ahí a antiguos exalumnos o maestros egresados de 1900 y pico, 36, don Luis Escuduno, uh-huh. qué sé yo, mis maestras de primaria, fue altamente emotivo, ¿no? Uh-huh. Escudún fue docente de la Escuela Normal. No, Escudún no. Escudún, vos sabés que Escudún tiene una historia particular con el magisterio. Él nunca ejerció. Pero es una personalidad dentro de la comunidad. Ha sido intendente en la época en que Porta Río renuncia. Fue uh-huh. secretario de gobierno. Y es una persona 90 años cumplidos en diciembre. Claro, sí. Claro. Además nos había dado un susto previo porque en la misa a la mañana había tenido una descompensación y nos asustamos mucho. Terminamos unos cuantos en el instituto viendo cómo se reponía, pero bueno, fue solo una lipotimia y pudo estar a la noche en su justo homenaje, ¿no? Bueno, ¿llegaron los libros, Norma? Los libros, mira, casualmente ya estaba saliendo para la imprenta porque, bueno, ustedes saben que hubo un inconveniente técnico con una de las máquinas impresoras y, bueno, se retrasó la edición, pero hasta ayer estaba casi terminado, o sea que hoy seguramente, espero yo que ya esté lista la edición a última hora, o sea que la gente que lo quiere adquirir, bueno, yo igual voy a comunicar, pero si hoy van a la conferencia del licenciado Sergio Sinay, tal vez estemos vendiendo algunos ejemplares a la noche. ¿A qué hora es la conferencia de Sinay? La conferencia es a la hora 20 en el Salón de Actos de la Escuela Normal. Uh-huh. Bien, ¿qué tema va a abordar Sinay? Bueno, Sinay, viste que siempre uno dice conferencia, pero en realidad son charlas de debate, ¿no? Sí, charlas participativas con la gente. Él va a hablar de un tema que se llama Vivir como adultos, vivir con sentido, respuestas para una sociedad con urgencia de adultez, ¿no? Ahí un poco toca el tema de la adolescencia tardía, porque hoy día se dice que las personas son adolescentes hasta los 30, y él dice que no, que eso no es así. O sea que los adultos nos colgamos de la adolescencia de los más chicos para no asumir responsabilidades y que se adoptan, vocabularios que usan los chicos, y es una manera como de patear la pelota para adelante y no tener proyectos a futuro, o sea que como que vivimos teniendo proyectos de un día para otro o de corto plazo, como tienen los chicos en realidad, y como sociedad por ahí así nos va, ¿no? Claro. Norma, digo, hoy a la mañana cuando arrancábamos el programa decíamos que bueno, muy lindo la de anoche, sí. Lástima el episodio de los municipales que intentó arruinar un único festejo que son los 100 años, ¿no? Bueno, mira, yo tengo una visión, yo no voy a polemizar con eso, yo tengo una visión particular del tema. Yo no le quito legitimidad a lo que ellos reclaman, a mí no me gusta el modo. Uh-huh. Simplemente a mí me parece que si uno quiere pelear por lo de uno, no puede avasallar los derechos de otro, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros nos vimos involucrados, hemos trabajado mucho para que todo eso saliera muy bien y nos vimos involucrados en un conflicto que no es nuestro, más allá de que tenga legitimidad o no. Yo creo que uh-huh. vivimos en democracia, cada persona tiene todo el derecho del mundo de reclamar por lo que cree que debe reclamar, pero no, en eso no se puede llevar puesto al resto de la gente, porque si no, terminamos siendo rehenes de una situación que no nos compete, ¿no? O sea, más allá de que uno puede llegar a estar de acuerdo o no con eso, pero no es el modo. Y lo que más me dolió es que la persona que estaba al frente de ese reclamo es un egresado de la escuela, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que él debería pedir disculpas por eso, porque no fue para nada justo lo que hizo. Claro. Más allá de que su reclamo puede llegar a ser pertinente, ¿no? Pero no fue justo ingresar de ese modo, con insultos. Uh-huh. Justamente estábamos homenajeando a los mayores, que son docentes que seguramente tienen un sueldo de hambre como lo que ellos manifiestan, ¿no? Uh-huh. Pero no por eso vamos a ir a la casa de otras personas o invadir espacios de otras personas tratando de legitimar los nuestros, ¿no? Sí, no me parece que le cayó la ficha con la silbatina de la gente, sí, ¿no? Porque la gente lo repudió, porque logra eso. O sea, un reclamo que por ahí es justo, la gente termina repudiándolos, ¿no? Porque no es el modo, no me parece que sea el modo. Podrían haber ido a la vereda tranquilamente, que estaban a unos metros, y hacer lo suyo, pero no ahí adentro, no era el ámbito ni el momento. Tal cual, totalmente de acuerdo. Es lo que decíamos hoy en la mañana cuando arrancábamos el programa, Norma. Desde ya, volviendo al tema central de la nota, sí, ¿no? Desde ya, muchísimas gracias y no, felicitaciones a vos y en nombre tuyo a tanta gente que trabaja. Sí, lógico, ¿no? Porque yo ha aparecido en mi nombre, o sea, yo... Bueno, ha sido motivador a través de Facebook. Sí, la difusión es importante, pero aquí hay que destacar que ha trabajado tantísima gente y tanto más que yo, ¿viste? Así que el reconocimiento es para toda la comisión, que se han puesto las pilas, las chicas de Amoroso, por ejemplo, Nené, que Green, que por ahí terminaba sin dormir. O sea, esto no es cosa de una o dos personas, es de muchas personas, y por suerte está saliendo todo bien gracias a eso. Norma, te mando un beso grande, nos vemos a la tarde en la conferencia de Sinaí. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la atención. No, por favor. Chao, un cariño. Norma Guerra, trabajando en la comisión organizadora de los festejos de los 100 años de la escuela normal.